Inicialmente fue eso, ¿eh? Inicialmente era lo que... Chuches. ¿Chuches? ¿Con chuches también? Sí. Bueno, bueno, bueno, bueno. Eso es la mega paella. También habrá que traer un cubo para potar ahí, ¿no? Ah, vale, ya, porfa. Y vomitar en la paella y comernos el gomito. Comerse el gomito en la paella. Eso ya es el colmo. Eso ya tiene... Pero espera, eso a lo mejor lo llevas a un restaurante de 5 tenedores y te dicen... Es la retrogastropaella. No, porque es paella, pero que ya viene un poco paella predigerida, ¿no? Un poco, sí. Y un poco de ojos de boca y de mento sangre. ¿Culo de mono le ponemos? Sí, un poquito de culo de mono. No, todos. Muchos culos de mono. Sí, también le ponemos sangre y más chuches y más ketchup.